enamoró y se ilusionó de la mujer que yo tanto amé y sin saberlo eligió por él. Él ha tomado la delantera, supo expresarle su amor por ella, pero no crea que ella ganó. Esta batalla es de los dos, ella tiene que elegir su amor. Esas calles del brazo de ella, se me destroza mi corazón, esa es mi condena, porque no supe decirle a tiempo cuánto la quiero. Cómo lo envidio cuando él te besa, cuando acaricia tu suave pelo, se me destroza mi corazón, mi condena, porque no supe decirle a tiempo cuánto la quiero, cuánto la quiero. Él ha tomado la delantera, supo expresarle su amor por ella, que ya ganó. Esta batalla es de los dos, ella tiene que elegir su amor. Como lo envidio cuando camina por esas calles del brazo de ella, se me destroza mi corazón, esa es mi condena, porque no supe decirle a tiempo cuánto la quiero. Tiempo cuanto la quiero.